hay mucha movida en Lago Puelo y en realidad en toda la comarca, con la realización del primer festival feminista, qué nombre, ¿no?, de la comarca. Y estamos acá para que nos cuente un poco con Alejandra González, de la Grupa de Mujeres que están organizando este festival. Buen día, Alejandra. Bueno, Nora, buenos días. Sí, como dijiste, las mujeres autoconvocadas de la comarca andina estamos trabajando para el primer festival feminista de la comarca andina, que va a ser el sábado 3 de febrero a partir de las 21 horas en la vecinal del paraje Entre Ríos. Y que va a haber de todo, ¿no? Por lo que se ve en el flyer que anda circulando. Va a haber de todo, la verdad que bueno, es un trabajo muy lindo, nos estamos juntando con mujeres de toda la comarca, no solamente de Pueblo, ahí están las chicas de Bolsón, están las chicas del Hoyo, y sí, hay una propuesta, es muy interesante, va a haber radio abierta, micrófono abierto, música en vivo, teatro, poesía, van a estar también mujeres artesanas. Y bueno, también lo que estamos pidiendo es que la que quiera pueda llevar su remera, porque también vamos a hacer stencil. Ahí también va a estar Agus con Auca Agarte y va a poder hacer imprimir las remeras con algún diseño interesante. Y también, bueno, van a estar las varietetas, Chara Coplera, La Zaranda, Juli va a estar rapeando. O sea, es una movida interesante. Incluso a fútbol de mujeres. Incluso va a haber fútbol de mujeres, sí, hay dos equipos de las mujeres de Puelo, que es Patagonia y Frontera, así que bueno, va a ser muy lindo y después ellas también van a contar un poco cómo están organizadas y demás para todas las mujeres que quieran participar. ¿Y cuál es la idea de por qué hacer este primer festival? Estamos organizadas todas las mujeres de la comarca, en este caso organizando el festival, pero lo macro, digamos, lo que nos convoca es la organización, participar en la organización del Encuentro Nacional de Mujeres que va a ser en Trelew en este año, en octubre de 2018. Es la primera vez que en la provincia va a ser este encuentro, este macro encuentro donde esperamos la presencia de 70.000 mujeres aproximadamente. Y bueno, dentro de ese marco, en cada una de las localidades y de los pueblos, todas las mujeres nos estamos organizando con distintas actividades. En nuestro caso, en la comarca, surgió esta idea de hacer un festival. Que tiene además como objetivo así más cercano la plenaria que se va a realizar el sábado 10 en Lago Puelo, o sea, el otro sábado. Es cierto. Como te decía, bueno, estábamos justamente organizando el Encuentro Nacional de Mujeres y el objetivo a corto plazo y el más inmediato es la organización de la tercer plenaria que se va a organizar en la Escuela 108 desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ahí convocamos a todas las mujeres a participar de la comisión organizadora de este encuentro. La plenaria va a ser el sábado 10, de 11 a 17, en la Escuela 108. Buenísimo, Alejandra. Recordemos entonces que el festival es el sábado 3, a las 21 horas, en la vecinal del paraje Entre Ríos. Con entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Y también lo que estamos pidiendo es que cada uno lleve su mantita o una reposera o un banquito como para poder estar cómoda porque no tenemos sillas para todas y todes. Sí, y recordar también que es una actividad abierta a todos y a todas y a todes. O sea, esta vez los varones pueden acercarse. Todos, obviamente, están todos, todas y todes invitados. Y también va a haber buffet, eso también es importante. Que también eso es lo que va a permitir una recaudación. Recaudar. Que tiene qué finalidad. Lo que queremos hacer es un fondo común y juntar dinero para después todas las mujeres que queremos viajar para las plenarias que van a ser justamente itinerantes. Esta vez nos tocó que sea en Lago Puelo, pero bueno, anteriormente había sido en Trelew. Tal vez la próxima sea en Comodoro o donde fuere. Entonces, bueno, estamos formando un fondo común como para que después todas las mujeres que quieran participar de la cuarta plenaria podamos viajar. Buenísimo. Bueno, y recordar también a las mujeres de la comarca que nos están escuchando, que hay colectivas de mujeres, hay grupos que están reuniéndose acá en El Hoyo y también en Lago Puelo para abordar temáticas que tienen que ver con la violencia de género fundamentalmente. Así que bueno, estar atentas a las reuniones porque es importante que estemos juntas y nos acuerpemos. ¿Algo más, Alejandra? No era nada más que eso. Bueno, recordar a todas las mujeres, como bien decías recién, que este es un año intenso, que lo tenemos que aprovechar para trabajar de forma sorora y acompañándonos en todas las problemáticas que nunca son individuales, sino que son colectivas. Y recordar también que este sábado previo, no sé si habrá salido alguna nota por la Fogón, pero este sábado previo a esta actividad, al primer festival feminista, que es comienza a las 21 horas, hay una marcha, escrache, así la denominaron las organizadoras, que están organizando las compañeras de Conjuros a Viva Voz en Bolsón, de Conjuros, de Mujeres en Libertad, en donde se va a realizar un escrache a todos los violentos, los abusadores y además a sus cómplices, que a veces pueden ser del lado de la justicia más bien, que incluye a todos los que están acá en la comarca. O sea, estamos todos convocados a ir con nuestra pancarta para escrachar al violador del barrio, ¿no? Que hay tantos por todos lados dando vuelta, o al violento. Así que bueno, esto va a ser el sábado a las 17:30 en la Plaza Pagano de Bolsón. Y para preparar justamente todo este marcha de escrache, mañana a las 18 se juntan en el SIC. También estamos invitadas a ir al SIC mañana a las 18 para prepararnos para la marcha. O sea, va a ser un fin de semana así muy feminista. Y el otro que viene ni hablar. Pero no vamos a anticipar porque si no vamos a quedar media aturdida. Por empezar, vamos a la festi marcha este. Vamos al festival. Y bueno, gracias por invitarnos. Y estamos todas, todes y todos invitados. Bueno, gracias por acercarte, Alejandra.